AVS Media Demo. Ahora le tocó a Gallo Bello. Larry Way improvisando. AVS Media Demo. Ojo, gallito, no vaya a ser que te corten el cuellito. ¿Ah? Gallo Bello le llama a pana que a todas las mujeres deseaba. Para el tipo no había diferencia. AVS Media pequeña, blanca o morena, si era gorda, flaca o era fea. Para Gallo Bello no hay mujeres casadas, solteras, vida divorciada. ¿Ah? Una noche me quedé asombrado viendo al pelado con la vecina de al lado. Yo le dije, AVS Media Demo, que el marido es soldado. Se rió y me dijo, tranquilo pelado, que el marido está en la guerra y yo me monto esta noche a esa perra. Bueno, tú verás lo que hace, solo cuídate que nada te AVS Media Demo. Oh, gallo bello, y no vaya a ser que te corten el cuello. ¿Ah? El otro día yo estaba en un baile y llegó el pana. A todas las mujeres arrasaba y todo galaneaba. AVS Media Demo. Bailaba para impresionar a las damas y no se enteraba que ella misma una paliza le daba. Los hombres que con sus mujeres andaban. Al final lo botaron de la fiesta y todo borracho se montó en su motoneta. Rumbo al cabaret, AVS Media Demo. Se encontró con dos de sus hermanos, se instalaron y pidieron más trago. La noche empezaba, yo creo que Gallo Bello atacaba. Pasó una rubia que tenía vaya curva. El pana se levantaba y empezaba a morbosearla. AVS Media Demo. Y Gallo Bello más guapo se creía. La rubia le dijo que subiera al cuarto. Gallo Bello agarró la botella y un vaso. Subió la escalera paso a paso. La rubia se metió en la cama. AVS Media Demo. Que te den la puta gana. Gallo Bello emocionado. Se quitó la ropa y se metió por debajo. Empezaba a besarla. Cuando a la cintura llegaba, algo lo esperaba. Un pedazo de miembro al lado de su boca estaba. AVS Media Demo. Pegó los gritos. Se fue corriendo, pero rapidito. Se le olvidó la ropa y el dinerito. Salió como alma que lleva al diablo. Pero Gallo Bello no va a dejarlo. La rienda. AVS Media Demo. Vuelve a soltar la rienda. Ahora se ha fijado en la vecinita de al lado, que apenas es una niña. Pero Gallo Bello dice que esa ya comen y no chilla. Solo tiene 15 años y este sapo ya AVS Media Demo. Noche estaba sentado en la esquina tomando una botella de tequila, borboceando a la hija de la vecina, cuando sintió en la nuca una pistola fría y allí mismo el padre de Lesía, la niña. AVS Media Demo. De joder a mi niña y el pana quería hablar, pero no hubo tiempo para explicar. Cuando sonó un disparo, el padre salió a mirarlo, estaba en la calzada tirado. Con los sesos AVS Media Demo. Lo dije pelado, no mires a las niñas y a las mujeres casadas. Ahora es tarde, solo toca a tu familia comunicarle. Larry Way, improvisando a lo bien. Ojo, Casanova, cuidado y no AVS Media Demo. Escúchate consejo, si quieres llegar a viejo, Larry Way no es pendejo. Me despido de todos esos gallos bellos. Ojo, no vaya a ser que te corten el cuello. AVS Media Demo. Nos vemos, Gallo Bello. AVS Media Demo.